Arrepiéntanse, hermanos. Tienen que leer el libro cada 5 minutos diario. El pecado, hermano y hermana, es pura proteína. ¡Pelo de Satanás! Arrepiéntanse, hermanos. El Señor me lo dijo que yo te lo dijera a ti. No matarás, no lo balas, no fornicarás. ¡Negra! No. ¡Es tu verdolaga, desgraciado pelón! ¿Agarras la onda? Todo lo que dices es mentira. Eres más falso que un billete de 15,000 viejos varos. ¡Salga! ¡Salga! ¡Salga inmediatamente de la casa de Dios! ¿Quién es usted? ¡Chales! Pues yo soy Broso, el payaso tenebroso, el más picoso y encajoso de toda la ubre. ¿Qué quiera? ¿Qué vas, Femo? Esto no será el circo. No, si eso ya lo sé. Lo que pasa es que entré a buscar a la Hilaria y entonces me di cordón de la bola de tarugadas que le cuentas a esta pobre gente. ¡Mugre pelón! ¡Métete esta verdura y aprende! ¡Ahí les va la real, la verdadera, la netísima historia de David Coria! ¡No! ¿Cómo que no? Ahora se la chutan para que el pelón no les presuma nada. Ahí tienen que en el pueblo de Waco, Texas, vivían Apolonio Coria y Gertrudis López. ¡Mexicanos ellos! Que se habían ido a los estates con la idea de hacer dinero vendiendo huevos. ¡Blanquillos! No, no me sople, por favor, que ya me sé la historia. Al poco tiempo de estar allá, fueron los exportadores más importantes de Texas. Ahí tuvieron su primer chilpayate, David. Se llamó el chamaco flacucho y ojeroso por haber nacido sin comecino. Sus padres, ante esa desgracia, lo alimentaron con huevos todo el tiempo para que creciera sano y normalito. No, hombre, le metían de huevos en la mañana, de huevos en la tarde y de huevos en la noche. Total, que para no cansarlos con los huevos, el escuincle creció grande y a cada rato se andaba pasando de listo. Pero eso no impidió que de todos modos quedara medio tarolas y que algunas veces se le desconectaran las clavijas del cerebro. Había ratos que de pronto se quedaba así como oído. Cosa que su jefecita aprovechaba para que el lechero se viniera tiro por viaje. ¡Órale! Y claro que el escuincle diario oía ruidos, gemidos, fricciones y voces provenientes de los aposentos maternos. Cuando su jefecita se dio color de que el chamaco se la solía, le hizo creer con todo éxito que era el mismísimo señor el que le hablaba, niños. Y que no era ningún idiota, ¿no? Sino un iluminado, ¿verdad? Por lo que se dedicó a predicar su neta y cuando murieron sus jefecitos, sacó del gallinero a todas las gallinas y construyó un templo para enseñar lo que, según él, oía de Dios. ¡Órale! Muchos se vinieron de lejos a oír lo que el David Coria decía del Señor y de su palabra. Al principio, la gente no le creía mucho, pero el David se ayudó preparándoles un tecito con hierbas de olor, de esas que no solo huelen, sino que apestan todo con un sabroso y aromático olor a mostaza. Al poco tiempo, la fama del David se regó como gasolina en tubo de drenaje tapatío. ¡Órale! Y es que el David nomás repartía la hierba y la gente empezaba a oír a los ángeles, a los humildes, a los buquis, a los temerarios. Bueno, un día hasta las tropicosas se andaban oyendo, me cae. Pero no todo fue color de rosas. Mis negros ojos que se han de comer los gusanos lo vieron. La tira gabacha, al saber de las orgifiestas del David Coria, se lanzaron hechos la duro desde Washington al pueblo de Waco para ver cómo le hacía para vender la hierbabuena a precios más bajos que una pantaleta. De inmediato decidieron acabar con ese templo y acorralaron al David. El David, al darse cuenta de esto, decidió quemar. Pero quemar toda la hierba. ¡No, hombre! Eso se puso grueso. Pues los fans del David, sin ningún sufrimiento, vieron no solo al señor, sino al mismísimo diablo en el interior del templo, hasta que se murieron chamuscados. Bueno, con excepción de algunos que logramos salir con vida, gracias a Dios, ¿verdad? No se sabe si David logró escapar, pues la última vez que lo vieron, todavía estaba dándole el golpe a las sagradas escrituras. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia, ¡No! ¡No! ¡Broso! negra ha de ser su suerte si no la escuchan. Así que ahí les va. Perro, perico y poblano, no agarres con la mano. Agárralos con un palito para que no sientas toques. ¡Juela! ¡Juela! ¡Juela de aquel impostor sabandeja enviado de Satanás, hijo de Cantinca! Bueno, ya, ya, está bien, ya, ya me voy. Pero con una condición, contéstame una pregunta y no me vuelves a ver, negra, sino ando buscando una chava que responde al apelativo de Hilaria Peláez. ¡Ay, honorable las caguelas! Me lleva. La geisha más puelca de toda la nación. No me friegues. Soloma es mi lecuelta. Ándale, esa mera debe ser. Ya me di color de cómo está aquí la onda. Nada más dime dónde está, dime dónde anda y ya me voy. El área a casarse bien. Novia a sacarla de blanco. No, eso no me extraña. Sí, siempre le gustó a ella. Pero dime dónde vive. Ella irse a vivir a Washington. Y vivir feliz con marido saxofonista. Vivir en una casita muy blanca, muy blanca. Bonita, bonita. Camino del puerto de Santa María. Ahora sí, ya me partió esa bóndriga. Adiós a mis 20 varos. Pero esto no se queda así, ¿me oíste? También de dolor se canta. ¡Chale! ¡Sácate tu Kioto! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Así me decía la Hilaria! No seas mondrigo. ¡Oh, no, que te saques el Kioto para acompañarme una canción! Porque un mexicano va a sufrir.